A las 6:49 es el momento de hablar del mundo del cómic, de la novela gráfica, como ustedes lo quieran llamar. Lo hacemos con los amigos de Estreveo. Ustedes los conocen bien. Antonio Roguera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, aunque una música un tanto pausada que nos viene perfecto, sí. para que me presentes a Fidel. Fidel Martínez, que ya nos está escuchando. Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, ¿quién es Fidel? Bueno, pues Fidel es un dibujante nacido en Sevilla, pero que vive en Badajoz y que, bueno, pues iba a decir que nos ha sorprendido con un cómic muy bueno, pero la verdad es que tampoco nos ha sorprendido tanto porque no es el primero que hace. Y nada, es un dibujante estupendo que tenemos aquí, dibujante, autor completo en este caso, que tenemos aquí en Extremadura y que ha sacado un cómic que creíamos que merecía la pena que reseñáramos aquí. Fuga de la muerte. ¿Qué nos encontramos en ese cómic, Antonio? Pues mira, ahora lo va a explicar mejor, evidentemente, Fidel, pero lo que nos encontramos es una interpretación de la vida, de la biografía de posiblemente el poeta lírico, digamos, más importante en lengua alemana de la segunda posguerra, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que escribió un poema famosísimo que se llama Fuga de la muerte, precisamente, y que era una descripción, por chocante que pueda parecer, por su forma poética, del campo de exterminio de Auschwitz. Fidel. Bueno, yo creo que Antonio lo ha explicado bastante bien, ¿no? En líneas generales, ¿no? El libro en sí es un relato de los años de juventud de Paul Celan, que es un poeta rumano de origen judío, que al término de la Segunda Guerra Mundial escribió, como dice Antonio, un poema, Fuga de la Muerte, o Fuga de Muerte, ¿no? Sería más correcto decir, que es un retrato poético de los campos de exterminio. Lo interesante del libro es que aborda esos años de juventud, pero teniendo en cuenta la confección de este poema, ¿no? Es decir, todo lo que se relata en el libro hace alusión directa o indirecta al poema, ¿no? Luego, al margen, evidentemente, las circunstancias tan concretas y tan singulares en las que vivió el poeta, ¿no? Porque él era judío alemán, representaba a la comunidad alemana en una región, la Bucovina, que ahora no existe, pero que antes estaba ubicada en Europa del Este y que era confluencia, el lugar de confluencia de multitud de culturas, de idiomas, de lenguas. Entonces, bueno, el hecho de que una comunidad como la suya, que representaba a una cultura como la alemana, se viera luego atacada por esta, no deja de tener sus particularidades, ¿no? Oye, ¿y cómo se te ocurre este tema? ¿Cómo conocer la obra de este poeta rumano? ¿Cómo surge todo? Pues mira, fue de una forma un poco casual, ¿no? Hace tiempo llegó a mis manos un dossier, ¿no? La revista literaria Quimera, en la que se hablaba, bueno, pues de la figura de Celan. En aquella época, bueno, pues solía comprar ese tipo de publicaciones. Y leyendo algunos de los artículos que contenía este dossier, pues no sé, me llamó la atención la forma en la que este poeta utilizaba el poema para dar testimonio de su experiencia como superviviente del Holocausto, que es un tema que a mí desde hace mucho tiempo me ha interesado. Es decir, que de alguna manera se conjugaban dos facetas que a mí me interesaban mucho y que me siguen interesando a día de hoy, que es, por un lado, el arte, visto como poesía a través de Celan, y el Holocausto, ¿no? Que es, bueno, como sabemos, uno de los conflictos, si no el conflicto histórico bélico más importante de la historia de la humanidad. Este hombre, bueno, sufrió muchísimo, sus padres murieron en campos de concentración, él estuvo en un campo de trabajo, e incluso, bueno, este hombre se suicidó, ¿no? Se dice que nunca superó el trauma de todo lo que había vivido. Sufrió mucho y no sé si ese sufrimiento, dibujarlo, escribirlo, es fácil, es complicado, como no parece fácil, ¿eh? Hombre, no es, desde luego no es sencillo, ¿no? Intentar ponerse en la piel de alguien que ha pasado por ese tipo de experiencias. No obstante, bueno, cuando uno se decide a realizar este tipo de trabajos, intenta buscar referencias o intenta rastrear un poco ese tipo de sensaciones, de pensamientos, de emociones en su obra poética o en testimonios de otros supervivientes para configurar, ¿no?, ese relato emotivo que compone el libro. El libro, Antonio, sí. Está en blanco y negro, que lo pueden encontrar, y parece que el blanco y negro también da un toque más serio a la historia. Sí, digamos que, a ver, ¿cómo decirlo? Esto a lo mejor es un poquito arriesgado, pero por trazar, digamos que estaría en un término medio, por así decirlo, aunque esto no admite, digamos, estas geometrías, ¿no? Pero imaginemos por un lado a lo mejor Maus, ¿no? Si ese tipo de dibujo más fancinero y más aparentemente descuidado, ¿no? Y por otro lado a lo mejor estos álbumes franco-belgas en los que se recrean mucho a lo mejor los detalles, ¿no? Yo qué sé, las armas, los uniformes, este tipo de cosas. Digamos que este dibujo estaría medio camino entre ambas cosas, pero con un matiz muy importante que un poco lo sugería Fidel, ¿no?, que es el carácter artístico. Es decir, consigue mucha expresividad con los dibujos y de hecho hay páginas en las que no hay texto, y no hay texto porque realmente no hace falta. Me ha gustado porque creo que ha conseguido que, siendo un dibujo bastante artístico, sea bastante entendible, ¿no? Muchas veces parece que el arte corre este riesgo, ¿no?, de quedarse en una cosa para poca gente, ¿no?, que la pueda seguir. Sin embargo, a mí me parece que ha conseguido algo que está al alcance de muchos lectores, ¿no? Y creo que es un valor a destacar en una obra que puede ser para mucha más gente de la que pudiera uno pensar en un principio, ¿no? Hombre, me alegra oír eso, Antonio, porque realmente uno de los objetivos que tenía a la hora de dibujar era mantener ese carácter expresivo y emotivo, ¿no?, del dibujo, de una línea más artística, como lo defines tú, pero que a la vez fuera comprensible para el lector. Es decir, que el lector en todo momento supiera quién es el personaje que está representado, o que pudiera bien, bueno, pues eso, reconocer las diferentes figuras los diferentes paisajes o los diferentes motivos que aparecen en el libro. Sí, yo creo que es un libro casi para leer dos veces, ¿no? Una primera un poco para que te impacte, ¿no? Es decir, el dibujo, los sentimientos, lo que sucede, la historia. Y otra segunda, quizá, en la que ya hayas vivido, digamos, esos sentimientos, pues documentarte un poco y ver cómo también aparecen reflejados, aunque a veces como referencias breves, pero digamos que también hay la biografía está aquí, ¿no? Es decir, no quede la impresión de que es un libro meramente, digamos una recopilación de sentimientos o de momentos puntuales, sino que también está, digamos, un marco histórico bastante completito, y que en ese sentido merece mucho la pena, porque quizás sea una obra, bueno, pues como tú comentabas antes, ¿no?, que tiene una actualidad, porque, bueno, pues miremos lo que está pasando en Europa, ¿no?, con los refugiados, con la gente que huye de la guerra. Es decir, que quizá la historia no haya cambiado tanto y por eso esta obra, pues creo que puede tener mucha vigencia, ¿no? Es que, de hecho, las lógicas que de algún modo llevaron a la Segunda Guerra Mundial se siguen manteniendo hoy en día. Es decir, seguimos pensando, o el europeo o el occidental sigue pensando de algún modo cómo se pensaba en Europa a mediados del siglo XX. Por lo tanto, este tipo de historias no nos es ajena para nada, en el sentido de que si ya sucedió una vez, puede volver a suceder. No de la misma forma, claro, de otra diferente, pero que podría llevarnos a consecuencias muy parecidas. Sí, está claro que hay que tener presente esto siempre. Nos queda un minuto. Lo podemos encontrar esta obra en ediciones de Ponent. ¿Quiénes son esta editorial? Fidel, ¿cómo surgió? Pues De Ponent es una editorial que nace en Alicante. Nació, pues no recuerdo, hará ya 15, 16 años, creo, y se dedica sobre todo a promocionar, pues, material, novela gráfica, bueno, pues, no sé, de carácter más alternativo, ¿no?, como se suele definir. Y ahí le presentaste tu trabajo y lo aceptaron. Sí, sí, les presenté el proyecto, un resumen, una sinopsis de la obra y les gustó y decidieron publicarla. Y ahí la podemos encontrar, tapadura, ¿verdad, Antonio? Sí, tapadura, son 124 páginas, 20 euros, está bien presentadito porque es un tomo que no es muy grande, pero tampoco es pequeño, tiene un tamaño, digamos, casi comic book americano, pero con tapa dura y muy bien encuadernado. La verdad es que es un buen regalito y creo que es un cómic de estos que no pasa de moda, digamos. Fuga de la muerte, de ediciones de Ponent, ya lo saben, por 20 euros. Fidel Martínez, Antonio Roguera, muchas gracias a los dos. Gracias a ti. A vosotros, un abrazo.